Volvemos al aire de La Mosquitera, 8:40 la hora, 20 grados la temperatura actual. El pasado viernes la CONADO Histórica anunció la decisión de rechazar la oferta salarial del gobierno, convocando a iniciar las clases con un paro de una semana que comenzó el día lunes. Estamos hablando de los docentes, las docentes de las distintas universidades nacionales. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC, a quien le damos los buenos días. Emiliano, buen día. Acá Sergio, Darío, Sofía, te saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, arrancando la mañanita y, bueno, gracias por la comunicación. Bueno, contanos cómo va esta medida de lucha, esta medida de fuerza que inició el día lunes, por un lado, y por otro lado, ¿cuál es la situación, ¿no?, de los docentes, las docentes de la universidad? Bueno, estamos arrancando el tercer día de paro de esta semana, que se extiende hasta el 18 formalmente, porque hay muchos lugares donde se trabaja el sábado, y la verdad que viene con un gran acatamiento, una gran participación en todos los lugares donde se ha convocado a las medidas de fuerza. Vale aclarar que la mayoría de la docencia está llevando adelante algún tipo de acción de medida de fuerza. Por supuesto, las que están agrupadas bajo CONADO Histórica, que es una de las federaciones, estamos llevando adelante toda la semana, pero también se han sumado asociaciones de base de otras universidades del país que estaban con otras de las federaciones, de las que firmaron, por así decirlo, que también están en descontento con ese acuerdo firmado, y se han plegado a las medidas de fuerza y van a ser 48 horas, 24 horas de paro. Y eso significa que 32 universidades del país, de las 60, están en esta semana haciendo medidas de fuerza, rechazando la oferta salarial 2023. Esta expresión de unidad, en parte, contrasta con lo que tiene que ver con el acuerdo firmado entre el gobierno y las otras federaciones, que, bueno, incluye un acuerdo que para nosotros va a la baja, porque el año pasado este acuerdo, que es muy similar, significó una pérdida de prácticamente un salario por estar tanto tiempo bajo de la línea de la inflación, y no tuvimos ningún bono como tuvieron otras reparticiones públicas y obviamente los privados. Y la verdad que arrancamos este año y otra vez volver a tener la misma oferta hace que haya una indignación importante, y era necesario transmitir con contundencia y con fuerza el rechazo a esta propuesta, y la acción que decidió CONADO Histórica fue una semana de paro. Bueno, evidentemente ha sido muy... el acatamiento es notable, notorio, ¿no? Han logrado, ¿no?, este tipo de organización también, que me parece que es importante como trabajadores, como docentes, poder acompañar una medida de fuerza. ¿Cómo lo ven desde la federación también? Esto que quizá en otro escenario, también de la educación, no se logre tanto, ¿no? Importante poder, y bueno, y que se sumen gran cantidad de universidades, ¿no? Sí, la verdad que la estrategia de... Nosotros por ahí tenemos la necesidad de manifestar nuestro rechazo, y la estrategia del año pasado significó hacer paros escalonados, sí, alternados, distribuidos a lo largo del tiempo, y este año decidimos marcar como más contundencia y que se sienta, que se escuche este malestar, y por eso se decidió concentrar, por lo menos en esta primera semana, el concepto de un inicio de clases en rechazo. La verdad que cuesta mantener las medidas de fuerza, porque es un esfuerzo militante importante. Nosotros tenemos jornadas y actividades todos los días. Hoy vamos a estar con una radio abierta en el jardín de la Facultad de Ciencias Médicas, haciendo en parte también un reconocimiento a una militante, una compañera que nos dejó en el 2019 y que es parte de la lucha por los derechos humanos y por todo lo que significa la perspectiva de género dentro del gremio, que es María Antequera. Y vamos a estar desde las 13, desde las 10 hasta las 13, haciendo una radio abierta. En el día de ayer hicimos una reunión frente al DAMSU, porque todos estos aumentos a la baja afectan nuestra obra social, y además tenemos problemas con los porcentajes, un poco más grave que el problema que tiene OSEP, porque ese 6% que se menciona con lo de OSEP, en nuestro caso no incluye a los jubilados. Viste que en la provincia el OSEP uno está aportando para su etapa de jubilados, nosotros aportamos 6% y además el 3% al PAMI, así que tenemos mucho malestar en cuanto a la situación tanto nacional como local. Y bueno, después vamos a seguir con una revisión de cómo sigue el conflicto y cómo seguiremos el día jueves con una asamblea, y el día viernes tenemos jornadas de reflexión y análisis tanto del presupuesto como del impuesto a las ganancias. ¿Cómo te va? Buen día, Emiliano, ¿cómo andás? Mirá, acá te habla Sergio Fernando, y te hago una consulta también a nivel de clarificar, porque uno no lo tiene a veces tan claro, ¿cuál sería el nivel de incidencia local dentro de la universidad? Porque uno entiende que la universidad, la administración es nacional, pero es claro que hay una incidencia, que hay una intromisión. Bueno, tenemos noticias frescas acá en Mendoza de las situaciones en las elecciones en distintas facultades, donde se han puesto situaciones judiciales, charlas que de repente dirigentes locales van y plantean, que la verdad que están en el límite, digamos, de lo que uno podría esperar en cuanto a incidencia. Pero aparte, ¿cuál es la incidencia de lo local dentro de la universidad? Te lo pregunto porque tampoco lo tengo muy en claro. Tenemos un doble elemento. Uno que tiene que ver con las reales condiciones en las que nos toca trabajar, que bueno, distan de ser óptimas. El veranito y esta ola de calor lo dejó en claro. No sé si recuerdan que el año pasado tuvimos problemas con el tema del agua en algunos establecimientos. Hay lugares donde el dictado de las clases es, la verdad, que sí, muy precario. Claro. No, cursar en sótanos y situaciones que la verdad son bastante críticas, y eso genera bastante malestar a nivel de la docencia, por un lado, por las condiciones. En cierta manera eso da una suerte de enojo de base, junto con los retrasos en algunos pagos que hemos tenido a lo largo del año, que al momento vienen un poco actualizados por insistencia y por lucha. Pero después también hay otra injerencia en algo que comentaste vos, en lo judicial, que empezaron a sacar por los medios de que se llamaba conciliación obligatoria, y la verdad que es difícil comprender este tipo de estrategias, porque no tuvimos diálogo, o no nos avisa, nos enteramos por los medios, y en el ámbito local tratar de resolver un conflicto salarial nacional es un poco desproporcionado o fuera de cuadro. Así que no, nos preocupa estas acciones de la universidad, y nosotros reafirmamos que el paro es nuestro derecho, que no vamos a permitir que se ajusten nuestros salarios y que seguimos defendiendo las paritarias libres y sin techo. Estamos conversando con Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC, gremio que agrupa docentes de la universidad. Emiliano, comentando un poquito de la oferta rechazada, porque acá, bueno, tengo, la oferta del gobierno consistió en un incremento del 2,8 que se suma al 2% ya pautado en diciembre, lo que arroja un total del 96,8%. Estas cosas que uno no entiende de los aumentos salariales escalonados, ¿no? De mes a mes, ¿no? Algo que venimos diciendo acá mucho también, que se ha cambiado ahí de los discursivos, y que suena engaño muchas veces, ¿no? Porque te hablan de un aumento, no sé, del 96, 98, cuando los dividí mes a mes no alcanza ni el 20%. Bueno, en el caso de ustedes, ¿cuál fue la propuesta? Y si ese total, claro, si es del 96, estamos hablando de una inflación, recién lo decíamos, del 102% proyectada, ¿no? ¿Cómo es esa situación así más numérica, si se quiere? Sí, la verdad que es un poco arrevesada la forma de gestionarlo, pero es el porcentaje al final del camino no refleja el camino recorrido. Ese es nuestro mensaje principal. Si vos me dijeras que estuvimos todo el año un puntito, dos puntitos arriba de la inflación y al final llegaste igual lo que gaste, salís ganando. Pero estuvimos todo el año siempre abajo de la curva de inflación, y toda esa pérdida acumulada es un montón. Y se nota en el poder adquisitivo de la docencia, y ese malestar, ese enojo, hace evolucionar más aún el tema de que te digan que le ganaste la inflación, porque al bolsillo no le mentís, no hay manera. Y ese es el punto de llegada del 2022 y el de partida del 2023. Uh-huh. Y nos vuelven a ofrecer lo mismo que nos dejó todo el año abajo. Eso nosotros pedíamos 30% porque nos permitiría estar arriba de la inflación. Y si te lo dan en cuotas, así espaciadas, te robaste el mes de abril y te quedás siempre con puntos debajo de la inflación. Entonces, esa política, esa forma de estratificar los aumentos es una suerte de engaño. Por ahí las otras estrategias de cláusula gatillo, revisión mensual, hacen que la diferencia sea un poco más chica y en vez de perder un salario, perdás la décima parte de un salario. Cuando tenés 100% de inflación anual, es muy importante tratar de ajustar periódicamente. Si ajustás así de escalones, siempre te quedás abajo y el tiempo que quedás abajo significa un porcentaje muy alto en salario, en poder adquisitivo, y la verdad que no la podíamos aceptar así como la propusieron, y es un problema grande que tenemos. No ha habido respuestas todavía, ¿no? En cuanto a una revisión de este acuerdo por parte de la Administración Nacional, de que se vaya a rever, de que se vaya a mejorar la oferta. De momento no, y sabemos que es muy difícil esto de revertir porque cuando hay seis federaciones y cuando ya firman cinco es muy difícil revertirlo. Nosotros lo tenemos claro eso, pero no podemos aceptar tranquilamente que se den estas pérdidas salariales, porque la docencia no lo aguanta y eso se refleja en la adhesión a los paros. La verdad que es un escenario complicado, no hemos tenido respuestas hasta el momento, así que mañana va a ser una instancia de reflexión y análisis de cómo seguir la lucha, porque bueno, es bien difícil esto de revertir las decisiones tomadas en conjunto por el gobierno y otras federaciones. Emiliano, ¿cómo perciben, analizan el acompañamiento no de la comunidad educativa ante una medida como esta? Alumnos, bueno, familia. Los padres, que siempre son, digamos. Bueno, generó bastante revuelo porque obviamente uh-huh. es una medida contundente, pero la verdad que. ¿Se escucha? Sí, la verdad sí, que sí. Ha sido bastante importante el acompañamiento. Nosotros tenemos la experiencia de que se dé mucha prensa a medios en los medios a la gente que está disconforme o que está con malestar por estas Exacto, medidas, claro. Pero la verdad que hemos notado y hemos percibido también bastante acompañamiento, comprensión y mucha participación en las medidas. Por lo tanto, creo que viene bien en cuanto a la valoración en la comunidad universitaria y en el contexto local. Nos sentimos acompañados también por las otras fuerzas que también nos han hecho llegar su solidaridad y su acompañamiento a estas medidas de acción directa. Entonces, tenemos ese contraste de lo que quieren transmitir los medios y lo que nosotros percibimos y nos da fuerza para seguir. Perfecto. Bueno, Emiliano, muchas gracias. La verdad que el contacto ha sido amplio, bastante ilustrativo de la situación. Por ahí, lamentablemente el tiempo por ahí nos corre un poquito, pero no sé, la verdad que yo recuerdo no hace mucho tiempo que, por ejemplo, Damsu era una obra social de referencia, incluso para era un espejo en el cual OSEP de alguna manera se miraba al apuntar a una obra social que estaba trabajando muy bien, estoy hablando hace tiempo, ¿no? Sí, sí, y es bastante... Bastante triste ver también cómo se ha dejado caer a esa obra social, ¿no? Una pena. No sé si querés ampliar un poquitito ahí sobre eso antes de que nos vayamos para ya cerrar. Claro, porque tiene que ver, porque no es solo el recorte de salario, sino tiene que ver con el recorte de prestaciones. Tal cual. Sí. Nosotros teníamos una situación de denuncia de haber afectado nuestra obra social por sumas en negro que en el gobierno anterior fue parte de los acuerdos que nos presentaron, que pudimos retrotraerlos, esas sumas en negro que pasaron a ser parte de nuestro bono. Pero después habrá que ver si hay algún manejo. Nos importamos al gestor de OSEP, que había estado en la gestión anterior, Adamsu, pero creo que amerita una reflexión y un reanálisis de lo que es nuestra obra social, que en su momento fue una guía, una referencia para decir, mirá qué bien anda la obra social, ahora con menos prestaciones, menos posibilidad de hacerse sentirse cubiertos y también mayor aumento de los copagos, así que nos preocupa mucho cómo ha ido decayendo, a pesar de que el aporte ha ido, se mantiene en un nivel que es exagerado o extremadamente alto en comparación con lo que establece la ley, con lo que tenemos de referencia en otros lugares. La verdad que es una preocupación muy grande y muy sentida, así que vamos a organizar una medida para que el Consejo Superior tome una medida, una acción que modifique este rumbo y que no sea a espaldas de los laburantes y las laburantes de la universidad, que se trate de hacer la corrección. Así que esperamos que la universidad tome nota y tome acciones con inversiones para poder corregir este rumbo que viene teniendo, que sentimos que ha decaído notablemente nuestra organización. Emiliano, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a seguir obviamente de cerca. Esto llega hasta el viernes, hasta que vuelvan a ustedes a resolver cómo siguen. Así que bueno, vamos a estar muy cerca para poder seguir informando y comunicando. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Abrazo grande.